La guerra del agua de Cochabamba. Carlos Crespo Flores, 5 lecciones para las luchas antineoliberales en Bolivia en abril del 2000. Durante casi una semana el poder del Estado prácticamente desapareció en el valle de Cochabamba. La ciudad estaba tomada por la multitud y las carreteras totalmente bloqueadas, a pesar del estado de sitio decretado. El Estado estaba asustado con la impronta cochabambina, y tuvo que retroceder, accediendo a la demanda de anulación del contrato de concesión con el consorcio transnacional Aguas del Tunari y la modificación de la ley de agua potable y alcantarillado sanitario. Luego de 15 años de neoliberalismo, un movimiento social urbano-rural había logrado detener la estrategia de disciplinamiento capitalista desplegada con el ajuste estructural. El presente texto destaca algunos aspectos que pueden convertirse en referentes inspiradores a futuros movimientos sociales en la resistencia al neoliberalismo, y analiza sus potencialidades como dispositivos de resistencia. En la primera parte se realiza una breve reconstrucción de los principales hechos, desde los primeros movimientos contra la privatización del agua, hasta culminar en la salida del consorcio del país. En la segunda parte se presentan 5 lecciones que podemos aprender del movimiento de Cochabamba, para dotar a las luchas antineoliberales de mayor eficacia y de contenidos antiautoritarios y autónomos. 1. Aguas del Tunari, Go Home. Una reseña del conflicto. Aunque el valle de Cochabamba, particularmente los campesinos regantes, posee una tradición de luchas regionales en la defensa de derechos de agua, las causas inmediatas para la guerra del agua fueron dos: la aprobación en el Parlamento de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, septiembre 1999, y la concesión de la Empresa Municipal de Agua, SEMAPA, y un megaproyecto de agua para usos múltiples, MISICURI, al Consorcio Transnacional Aguas del Tunari, octubre 1999. En junio de ese año ya se había organizado el Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, con participación de ecologistas, agrupaciones vecinales, colegios de profesionales, frente al anuncio de la concesión. El mismo mes, el Banco Mundial publicó un reporte sobre el gasto público en Bolivia, enfatizando la importancia de una ley de agua potable para garantizar la transferencia de la administración del agua potable al sector privado y la necesidad de eliminar subsidios en el sector. En septiembre la Superintendencia de Aguas otorgó la concesión al Consorcio Internacional Aguas del Tunari, compañía creada en las Islas Caimán, un paraíso fiscal, con un capital de apenas $2.500 americanos, compuesta por International Water Group, una filial de la compañía norteamericana Bechtel, con 55% de las acciones, Abengoa, de España con 30% y un grupo de empresas bolivianas, una de ellas ligada al gobierno actual. Pocas semanas después, en una sesión maratónica, el Parlamento aprobó la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario No 2029. Inmediatamente, organizaciones populares, como la Federación Departamental de Regantes, FEDECOR, el Comité de Defensa del Agua y organizaciones ambientalistas hacen conocer sus observaciones. La ley no respeta los sistemas tradicionales de manejo del agua, basados en usos y costumbres, prohibición de funcionamiento a sistemas alternativos de distribución de agua, en áreas de concesión de las ciudades, asociaciones, comités, cooperativas de agua, monopolio a concesionarias en áreas de concesión, reducción de competencias a municipios para fijar tarifas y otorgar concesiones, concentración de poder en la Superintendencia de Aguas, no participación ciudadana en la fijación de tarifas, indexadas al dólar americano, aplicación del principio de full cost recovery y recuperación total de costos, en la fijación de tarifas en noviembre de 1999 se llevó a cabo el primer bloqueo campesino de regantes en las vías de acceso a la ciudad de Cochabamba. Posteriormente se organizó la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida, con la participación de la FEDECOR, el Comité de Defensa del Agua, organizaciones de trabajadores, estudiantes, maestros, organizaciones vecinales barriales, ambientales, entre otros. Luego del Año Nuevo, se organizó un nuevo bloqueo regional, esta vez convocado por la Coordinadora, contra la Ley 2029 y la concesión, particularmente el incremento en las tarifas del agua potable, establecido por la concesionaria. La policía reprimió violentamente las movilizaciones urbanas, pero se logró un acuerdo para modificar ambos documentos. En febrero del 2000, la coordinadora organizó la llamada toma simbólica de la ciudad de Cochabamba, para demandar pacíficamente 5 puntos. Anulación de la ley de agua potable y alcantarillado sanitario, anulación de reglamentos que hicieron posible la concesión, anulación del contrato con Aguas del Tunari, renuncia del superintendente de aguas, consenso con todos los sectores sociales en la ley del recurso agua. El gobierno reprimió violentamente la movilización urbana, pero esta continuó, junto con los bloqueos de los regantes, con un saldo de 22 heridos, más de 100 detenidos, y un acuerdo, bajo mediación de la Iglesia y el Defensor del Pueblo, estableciendo la revisión del contrato con Aguas del Tunari, la modificación de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado con participación de campesinos, regantes y organizaciones urbanas distribuidoras de agua y la suspensión del incremento tarifario mientras continúen las negociaciones. Durante las negociaciones de la ley, la FEDECOR y la coordinadora lograron hacer modificar casi la mitad de los artículos, hecho inédito en la historia judicial del país. Pero en la negociación del contrato de concesión no hubo avances, pues el gobierno se empeñaba en mantener la concesión, y luego de una semana, la coordinadora decidió retirarse. El mes de marzo la coordinadora organizó un referéndum, denominado Consulta Popular, donde se preguntó a la población si estaba de acuerdo con rescindir el contrato con Aguas del Tunari y la modificación de la Ley 2029. A pesar de la escasa difusión, la participación fue masiva. Más del 90% de los votantes apoyaron las acciones de la coordinadora. Con este respaldo, la coordinadora convocó a la llamada batalla final, demandando que Aguas del Tunari abandone el país. Desde el 4 de abril la ciudad fue prácticamente tomada por la multitud durante una semana y el bloqueo de carreteras paralizó al departamento. Hubo enfrentamientos con la policía y el ejército, con un saldo de 1 muerto y 30 heridos. Se declaró el estado de sitio, pero las movilizaciones continuaban. El 10 de abril casi 50.000 personas estaban en la plaza central de Cochabamba esperando la decisión del gobierno. El gobierno anunció la cancelación del contrato con Aguas del Tunari. La coordinadora declaró la victoria, bajo el lema: El agua es nuestra, carajo. Actualmente la empresa ha vuelto a su condición original, empresa municipal descentralizada, y existe una discusión sobre la nueva forma de administración. El gobierno está empeñado en convocar a una nueva licitación para su concesión a una compañía privada. Por otro lado, la coordinadora está discutiendo con el gobierno los reglamentos de la nueva ley de agua potable y alcantarillado sanitario, e intentando frenar la estrategia privatizadora. Y las moralejas de la guerra del agua en el movimiento de Cochabamba. Encontramos 5 temas que deben ser considerados por futuros movimientos sociales en la resistencia al neoliberalismo en Bolivia. Primero, la articulación entre la escala local y global de las resistencias. Segundo, la importancia de introducir formas de protesta que permitan un acceso efectivo a los media. En tercer lugar, el valor de la información como dispositivo de resistencia. El cuarto aspecto se refiere a la necesidad de reivindicar una ética del bien común y el apoyo mutuo en la resistencia antineoliberal. Por último, la recuperación de la democracia como mecanismo para construir una sociedad autónoma. Articulación local y global. Hoy, el capitalismo global no solo carece de centro, es móvil y flexible, sino que además el Estado está perdiendo muchas de sus características soberanas, Artinegui 2000. Por tanto, las resistencias anticapitalistas deben imaginar dispositivos que tomen en cuenta estas nuevas condiciones. Una de ellas es la necesidad de articular las luchas locales a las globales. Si la soberanía del Estado-nación está en crisis, pues las decisiones cada vez más son tomadas en una escala transnacional, los movimientos sociales, para que sus luchas sean eficaces frente al poder, no pueden circunscribirse a la escala local. En abril del 2000, durante las protestas antiglobalización capitalista en Washington, Óscar Olivera, portavoz de la coordinadora, fue recibido como héroe, pues veían en el movimiento de Cochabamba un ejemplo de resistencia exitosa a las transnacionales y el gran capital, la evidencia de que es posible una lucha antineoliberal victoriosa. ¿Cómo fue posible que una lucha regional, en un área desconocida por gran parte del mundo, se convierta en un referente de las luchas antiglobalización capitalista en el mundo? A medida que se conocían mayores detalles del contrato y se radicalizaba el movimiento, la coordinadora fue ligando la privatización del agua en Cochabamba con las tendencias mundiales de apropiación de los recursos hídricos por parte de las compañías transnacionales, con el apoyo de los organismos multilaterales. Asimismo, gracias a un manejo novedoso de las nuevas tecnologías de información, supo relacionarse con activistas de países del norte, vinculados a luchas antiglobalización, particularmente en momentos de crisis y represión, buscando solidaridad con la causa cochabambina. Este hecho ha sido novedoso para las luchas sociales bolivianas, pues ha abierto nuevas posibilidades de resistencia articuladas a las luchas antiglobalización capitalista en el mundo. Manejo de los media y formas novedosas de protesta y resistencia a las luchas sociales en Bolivia, desde la Revolución de 1952, han estado inspiradas por las formas de protesta y resistencia alrededor de la Central Obrera Boliviana, COB, organismo matriz de los trabajadores bolivianos, fundamentalmente la huelga general, y de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSTCB, y sus tácticas de bloqueo de caminos, García Linera 2000. Zabaleta Mercado, 1986. Estos dispositivos se enmarcaban en la tradición insurreccionalista de los movimientos sociales bolivianos, COSIO 2000. El movimiento de la coordinadora, si bien recupera estas formas clásicas de protesta, particularmente el bloqueo de caminos y la huelga general, estas fueron reinventadas dentro otros elementos novedosos de protesta y acción directa, caracterizados por su espectacularidad,